De Dios, a cuántas personas le hemos mejorado la vida. El año pasado, en mi afán de traerles muchas cosas, trajimos un mensaje de una forma un poquito distinta. Contratamos 4 actores sumamente costosos, muy talentosos, e irónicamente el tema era la utilización del tiempo. Y fue precisamente eso, el tiempo, lo que no me alcanzó. Así que la culpa es toda mía y quería empezar por ahí. Para aquellos que no entendieron el mensaje, eran 4 amigos recordando el pasado, anhelando sus años de juventud, pero la clave estaba al final. ¿Cuán buena puede haber sido tu vida? Fabulosa. Pero nunca, nunca tan buena como cuando tú vienes a los caminos del Señor. Nada se compara con eso. Tu vida cambia, eres otra persona, y todo lo que dejamos atrás en el mundo no nos hace falta. Recientemente, gracias, se llevó a cabo un censo demográfico en nuestra iglesia para poner datos al corriente y conocer mejor la composición de nuestra membresía. Quisiera felicitar a la Junta por esta iniciativa y a Tabania por su excelente labor en el análisis de la data recopilada. Dicho censo arrojó como dato interesante que los miembros de esta iglesia, que pertenecen al grupo de 60 años o más, es el segundo mayor luego de los que están entre los 50 y 59 años de edad, lo que significa que a medida que pasa el tiempo, más y más se nos irán incorporando a este grupo nuestro. Aprovecho para decirles que si usted no estuvo la noche del censo, debe acercarse a Tabania o a algún miembro de la Junta para que llene ese papel importante, porque la data suya es vital para nosotros. Usted es un miembro importante e imprescindible para esta iglesia. Tal vez usted se pregunte por qué celebrar tanto esta etapa de la vida. Permítame exponerle varias razones. Cada día es un regalo de Dios, una nueva oportunidad de servirle y honrarle, de ser bendición para otros y promover sus buenas nuevas. La vida en este mundo de por sí es muy corta y a nadie se le promete el mañana. A veces pensamos que tenemos mucho aún por vivir, especialmente cuando se es joven, y de momento una enfermedad, un accidente, tragedia nos sorprende y nos damos cuenta de cuán valiosa y frágil es la vida. Es por eso que nosotros, conscientes de que ya hemos vivido más de la mitad de nuestro tiempo en este mundo, apreciamos y agradecemos al Señor por estar aquí una vez más. En el proceso de envejecimiento es básico superar lo físico, adaptarse al deterioro biológico, a las canas, a las arrugas, a los cambios, los dolores. Y entonces, a partir de allí, fomentar el desarrollo social y espiritual con la experiencia acumulada. En este concepto vital se valoran mejor las satisfacciones de un trabajo determinado, de la formación de una familia y de la actividad social. La vejez tiene entonces su verdadero sentido como etapa de la vida, donde se encaran pérdidas importantes, pero en la que se puede disfrutar y continuar creciendo como seres humanos. Pero el envejecer no es sinónimo de enfermedad, sino una etapa de la vida a la cual se puede llegar saludable física y mentalmente. Además, ¿cuándo se llega viejo? Antes se consideraba una persona de 50 años como vieja. En cambio, ahora es otra la realidad, porque la esperanza de vida es mucho mayor y las condiciones han mejorado para mantener la salud humana. El envejecer es obligatorio. Comienza desde el mismo momento en que nace el individuo y solo se detiene con la muerte. Pero no acontece en cada una de las personas en la misma manera, ni en la misma edad cronológica. Pienso que es importante afrontar la vejez con sus ventajas y desventajas, no evadirla ni lamentarla. Hay que descubrir los nuevos papeles que podemos desarrollar en esta edad o la manera de conservar los antiguos. Con la edad hay más experiencia, ¿por qué no ofrecer ese conocimiento adquirido a través de los años a los otros más jóvenes que los necesitan? Cuando las personas envejecen, deben tomar conciencia de que entran a una nueva etapa en su existencia y que lo importante es mantener la calidad de esa vida. Hay que devolverse el sentimiento de ser útil y necesario. Vivimos en un punto culminante de la evolución demográfica, donde no solo aumenta el número de personas de edad, sino que ellas constituyen una proporción cada vez mayor en la población mundial. Es por todo esto, hermanos, que hoy celebramos una vez más el privilegio de vivir y, lo que es aún más importante, vivir para dar gloria a nuestro Dios. Amén. Yo iba a empezar por decirles que yo no predico. No predico porque tengo que leerlo, porque en casa yo hago las reflexiones tremendas, pero cuando llego aquí y los veo a ustedes, me da una amnesia parcial grandemente. Así que perdónenme que tenga que leerlo. Pero esa frase no es cierta, porque cada uno de nosotros predicamos todos los días con nuestra vida. No con palabras, porque muchas veces ni compartimos la palabra, pero nuestros actos y nuestras acciones diariamente predican y deben de ir a la paz con lo que hablamos, porque si no, damos muy mal ejemplo. Hay personas que tienen una cruz grandísima aquí, pero dejan mucho que desear cuando tratan a los demás. Y eso es mala propaganda para el Señor. Hoy les traigo un tema y voy directo a él porque el reloj está corriendo, que me parece que podemos todos aplicar a nuestras vidas. Perdónenme que los lea, pero ya les digo, si me pongo a hablar se me va la mitad de lo que quiero decirles. Con frecuencia nos quejamos o escuchamos a alguien lamentarse de que Dios no escucha nuestras oraciones, que permanece en silencio a pesar de nuestras súplicas, que se ha olvidado de nosotros o que tal vez ya no le importamos porque no obtenemos respuesta a aquello que tanto necesitamos y continuamente le presentamos. ¿Será cierto esto o existe la posibilidad de que seamos nosotros los que tal vez no escuchamos a Dios? ¿Podría darse el caso que seamos nosotros los sordos y que deliberadamente hagamos caso omiso a lo que Él nos dice y requiere de nuestra parte? No sé si a usted le llama la atención como a mí, el que en repetidas ocasiones durante su ministerio en la tierra, Jesús le haya dicho a quienes le escuchaban la frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Esta conocida frase la encontramos en varios versos a lo largo de los evangelios, algunos de los cuales comparto con ustedes hoy. Pero la repetición de esta frase implica la posibilidad de que no todos los que tenemos oídos necesariamente oímos. La palabra nos enseña que escuchar la voz de nuestro Dios significará obedecerle y realizar su voluntad. Por eso, Jesús, cada vez que contaba una parábola, terminaba diciendo: quien tenga oídos para oír, oiga. De hecho, el origen latino de la palabra obediencia, ob audientia, significa escuchar lo que está debajo. Es decir, tener oídos para oír significará no solamente tener la mente y el corazón abiertos a escuchar la palabra de Dios, sino también la firme decisión de obedecerle y llevarla a la vida. En este contexto podemos comprender el valor que tenía la acción de Jesús cuando abría los oídos a los sordos, que recibían la buena nueva como signo de que el Mesías había llegado. Juan Bautista mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o deberemos esperar a otro? Entonces el Señor respondió: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Eso es Lucas 7, del 18 al 23. Dios nos dio dos oídos. Son orejas. Hoy van a ser oídos. Hay que usar la imaginación un poquito, porque los oídos yo no tenía cómo ilustrarlo. Nos dio dos, no uno, como la nariz o como la boca, sino dos. ¿Querrá acaso que escuchemos más de lo que hablamos? Las orejas sirven de pantalla para recoger oídos, sonidos. Puso una a cada lado de la cabeza para que no se nos pierda nada. Y pienso que la razón más importante de todas estas es por lo que dice en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vivimos rodeados de sonidos, algunos apenas perceptibles, porque solamente escuchamos dentro de ciertos límites en un rango de frecuencias. Pero hoy el sonido que nos rodea se ha convertido en ruido. El mundo cada vez nos grita más. La música tiene que estar tan alta que hasta vibre tu carro cuando se para a tu lado. Un carro. Y para que se nos oiga, tenemos que hablar uno por encima del otro. A los anuncios por televisión le aumentan el volumen. Les gritamos a nuestros niños para que nos entiendan. En fin, hablamos y hablamos y hablamos, pero no escuchamos. Tengo que aplicarme eso yo. Siempre he sido muy impresionable. Las imágenes se quedan conmigo. Y en parte es por eso que me gusta ilustrar lo que digo. Cuando niña, vi un muñequito por televisión que se quedó conmigo para siempre, a pesar de que no entendía completamente la verdad que esto implicaba. Y es la innegable y continua lucha entre el bien y el mal. La existencia de un mundo espiritual que no podemos ver, pero real. Y así concebía yo la idea de que, aunque yo no los viera, todos caminábamos a todas partes con un diablito y un angelito en nuestros hombros que nos dictaba. Esa no soy yo, pero se parece. Acuerden que esta es la concepción de un niño. ¡Oh! Se cayó el ángel. ¡Ah! Bueno, se lo imaginan, ¿verdad? Yo creía que todo el mundo caminaba por ahí así, chiquitita. Bueno, de 7, 8 años era yo. Y no crean que el diablo es así de lindo, el diablo es terrible. Esta es la concepción de un niño, ¿ok? Estas dos personas nos dictaban qué hacer, qué decir y a dónde ir. Y por un solo momento digamos que este individuo, el terrible enemigo de nuestras almas, lo vamos a llamar para esta reflexión el mundo, porque él es el Dios del mundo, ¿verdad? El contraste entre el mundo y Dios es considerable. El mundo grita a grandes voces. ¿Cuántas cosas oímos a lo largo de una jornada de nuestra semana? ¿Cuántos ruidos, sonidos y palabras escuchamos? A veces, en nuestro ritmo acelerado de vida, corremos el riesgo de acostumbrarnos al ruido constante y sonante y no generar la disposición necesaria para escuchar, recibir y hacer comunión con Dios. Y así simplemente se va empobreciendo nuestras comunicaciones y nuestras vinculaciones. En contraste al mundo, Dios susurra. Su voz no es de trueno como en el Antiguo Testamento, sino suave, apenas un murmullo. Por eso hay que estar en silencio y atentos. Muchas veces, estando solos en nuestras casas, prendemos el televisor o la radio, aunque nos dediquemos a otras tareas, quizás porque no estamos acostumbrados a convivir con el silencio. Si no dedicas tiempo a desarrollar intimidad con Dios, probablemente no lo reconozcas. La palabra nos dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El mundo te dice cosas que nos distrae y confunde, totalmente opuestas a su verdad, o te dice verdades a medias que no dejan de ser mentiras. Veamos algunas de ellas. El mundo te dice, Dios no existe. ¿Dónde está Dios cuando uno lo necesita? Si Dios es tan bueno como dicen, ¿cómo permite que pasen tantas tragedias y desgracias? ¿Por qué se mueren los buenos y a los malos no les pasa nada? ¿Cómo permite que niños inocentes mueran de hambre o que un tsunami o tornado arrase con inocentes? Por otro lado, Dios te dice, no temas, yo estoy en control. ¡Oh! ¿Te dormiste? ¡Oh! Ok, ahí. El mundo, no temas, yo estoy en control. Ustedes vean el versículo porque yo no lo escribí aquí, ¿ok? Por otro lado, el mundo te dice, estamos en recesión, vas a perder tu empleo, la fábrica cerrará pronto, tus inversiones están inestables y perderás dinero, no tendrás suficiente para retirarte. Esta crisis se proyecta para largo tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a subsistir? Te tienta con esperanzas de resolver tus problemas si juegas la loto. Hay 26 millones, histeria total. La consecuencia, preocupación, inseguridad y angustia. Dios te dice, yo soy tu proveedor, no temas, yo no te desampararé jamás. Muy al frente. No importa. El mundo te dice, si te sientes bien, no puedes ser malo. Dátela, el cuerpo te la pide. Compra ahora y paga después. Tú te lo mereces. Si te gusta, cómpralo. Ya aparecerán los chavos. Y caemos en la trampa de la gratificación inmediata para luego lamentarnos de no poder pagar. Y así memorizamos frases pegajosas que se utilizan para vender, como si es Goya, tiene que ser bueno. Sus pies en la tierra, sus zapatos en la gloria. Estoy segura que todos ustedes se lo saben. Detrás de cada hombre que viste de Klopman, hay una mujer, etc. Se nos pegan las canciones fácilmente. Vemos y compartimos videos todos los días. Nos aprendemos frases famosas y hasta diálogos de películas, pero qué difícil se nos hace memorizar un versículo. Estamos en la era de la cibernética. La información disponible nos abruma. Los medios de comunicación han hecho pequeño al mundo, pero definitivamente necesitamos más de la palabra y menos del mundo. A todo esto Dios te dice, en 1 Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hay muchos versículos, hermanos, pero para avanzar no los voy a mencionar todos. El mundo te dice, tiene que existir una separación entre la iglesia y el Estado. Tenemos que sacar a Dios de las escuelas, edificios del gobierno y hasta del dinero. Recientemente en Puerto Rico se aprobó la eliminación del artículo 103 del Código Penal, que clasificaba la sodomía como un delito. Bajo el nuevo Código Penal, la pena por el delito de violación sexual se reduce de 99 años a 15 años. Y el delito de perversión de menores es degradado a delito menos grave. Hay más de 15 artículos donde se reducen las penas actuales para estos crímenes. La comunidad gay abiertamente impulsó y promocionó en la radio y en otros medios, la eliminación del artículo 103. Y muchos de los cambios que se aprobaron en el Código Penal y están tratando de que apliquen la ley 54 a los matrimonios del mismo sexo como parte de su agenda paso a paso para elevar a nivel de matrimonio legal las relaciones homosexuales. Todo eso está ocurriendo cuando nuestros fundadores basaron la Constitución y nuestro escudo en valores cristianos. La dedicación de la isla y el nombre de la capital hacen alusión en ellos, a ellos. Mas la palabra nos dice en Romanos 1, del 21 al 32, asignación. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El mundo te dice, tenemos derecho a la libre selección, se trata de mi cuerpo y de mi vida. A raíz de la legalización del aborto a través de la ley Roe versus Wade, aprobada en 1973, se estima que el número de abortos en Estados Unidos durante el periodo de 1973 a 2008 sobrepasa los 50 millones. Y esto solo incluye los abortos informados, por lo que el monto real es sin duda mucho mayor. Hoy día se puede manipular y escoger las características y el sexo del hijo que quieres tener, o alquilar un útero para que una pareja homosexual pueda adoptar una criatura. En otras palabras, jugamos a ser Dios, no lo necesitamos para nada. Dios te dice en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Hemos mal representado a Dios tantas veces y esto parece que no nos ofende. El mundo te dice en titulares de primera plana de nuestro país, todo eso que está ahí, barbaridades. Mientras tanto Dios te dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes. Ensalzado seré en la tierra. El mundo te dice, la violencia y el desorden son parte de nuestras vidas. En menos de media hora encontré más de 75 titulares bajo el tema crímenes. Esos son los periódicos que leemos, hermanos. Así está nuestro país. Dios te dice, en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Por un lado, el mundo te ofrece noticias, información, entretenimiento, mensajes, comunicados, reseñas, descubrimientos, nuevas vertientes, modas y un sinnúmero de alternativas. En otras palabras, te está ofreciendo el camino ancho. Por otro lado, Dios te ofrece algo que no tiene el mundo, la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora te pregunto, ¿a quién escuchas? ¿A quién crees? ¿Cuáles son tus fuentes de información? ¿Los periódicos, el internet, Facebook, la Comay o la Biblia? Como resultado de esto, ¿vives en paz o vives preocupado? No creas ni por un momento que yo no te digo que estés al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, pero todo lo que oyes, pésalo contra la Biblia. Te dicen que hay guerra. La Biblia dice que eso va a suceder. Te dicen que el mundo se acaba el 21 de este año, el 21 de diciembre. ¿Qué dice la palabra? Nadie sabe, nadie lo sabe. El que no sabe la palabra, se agobia. Estaba hablando el viernes con un amigo que está comprando un montón de abastos. Agua, comida, latas, todo eso, para comida para 6 meses, porque de acuerdo a él, el 21... algo grande va a pasar. No oye. Oír y escuchar refieren ideas semejantes, pero con matices diferentes. Si buscamos en el diccionario, encontraremos que oír es percibir con los oídos y escuchar es prestar atención a lo que se oye. De allí que muchas veces se diga, me oyes, pero no me escuchas. Es decir, escuchar, además de oír, exige la atención hacia lo que el otro dice. En nuestra concepción evangélica, podemos agregar que escuchar significa no solo poner atención, sino disponernos a recibir, acoger y guardar lo que Dios dice. El escuchar implica vaciarnos de nuestras distracciones, de nuestro ego, de nuestras propias preocupaciones, para que Dios pueda entrar en nuestro interior. Justo entre nuestros oídos, Dios colocó el cerebro. Todo lo que escuchamos, sea bueno o malo, va a parar a ese centro de cómputos. La mente es el centro de procesamiento de todo lo que entra por nuestros oídos y por nuestros ojos. Y aquí está la responsabilidad nuestra, señores. Seamos celosos en cuanto a lo que permitimos entrar a nuestra mente a través de ojos y oídos. Allí en la mente ocurre la lucha para ganar o perder nuestras batallas, que son reales y continuas. Existe una conexión directa entre la mente y nuestro corazón. La Biblia nos dice en Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En la mente razonamos y tomamos decisiones. En el corazón habitan las razones, los motivos, los porqué de cómo somos, decimos lo que decimos y actuamos como actuamos. Es nuestro corazón la única parte de nosotros que le interesa a Dios. Pero como nosotros no lo podemos conocer, constantemente nos equivocamos sobre los motivos de los demás. La Biblia nos dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En la mente se concibe la acción. Es allí donde reside nuestro libre albedrío. Allí decido si voy o no voy, si hago o no hago, creo o no creo, o digo o no digo. El Señor nos respeta y no viola nuestra libertad, pues fue su regalo. Pero el enemigo, por el contrario, con su sutileza y astucia, no cesa de atacarla con mentiras y engaños, desde que nos despertamos hasta que volvemos a dormir. Vivimos en una sociedad que, a través del engaño y el deseo de agradar y complacer a todos, desmerita la verdad y minimiza las consecuencias. Nos hemos acostumbrado a suavizar la verdad porque nos parece muy dura, porque ofende o porque suena cruel. Hemos aprendido a aceptar el pecado como parte normal de nuestras vidas. Cada mañana nos tomamos esa píldora que se llama autojustificación y que no es otra cosa que el panadol de la conciencia, para atenuar un poco nuestra culpabilidad y excusar nuestro comportamiento errado. Al expresarnos, nos esforzamos en ser políticamente correctos, para no ofender a nadie, es decir, a nadie más que a Dios. Nos hemos dedicado a complacer a los demás, aunque ofendamos a Dios en el proceso. El mundo en que vivimos ya no llama al pecado por nombre. Vemos como a la fornicación se le dice convivir. El adulterio ahora es un matrimonio abierto. La lujuria se justifica diciendo soy humano, es parte de ser hombre. Y a la homosexualidad le llamamos preferencia sexual. Ya en algunos cuestionarios, al preguntarnos el sexo, te ofrecen una tercera opción que aparece como indeterminado. Y peor aún, existen iglesias cuyos líderes son abiertamente sexuales, homosexuales, y sus feligreses les aceptan como si nada. En algunos países se considera como crimen de odio el hablar sobre este tema en las iglesias, y algunos pastores han ido a parar a la cárcel por denunciarlo. La presión social es tal que en entidades conocidas por su rectitud y valores morales ceden ante la demanda de poderosos grupos. En estos días se efectuó un matrimonio homosexual en la capilla de West Point, y cada vez son más los estados y países que aprueban el matrimonio del mismo sexo. Yo no soy homofóbica. En mi familia hay homosexuales. Los amamos igual o más. Pero es nuestra responsabilidad hablarle del estilo de vida que han escogido. Hemos llegado a extremos absurdos. Recientemente, unos padres que tuvieron un bebé se negaron a decirle a la familia su sexo. Resolvieron que ese bebé tiene el derecho a decidir lo que quiere ser cuando sea más grande. Le pusieron un nombre asexual, Storm, sin darse cuenta de que están prediciendo una verdadera tormenta. El sexo es evidente en todo: anuncios, productos, películas, televisión, revistas, internet y otros. Predomina en campañas publicitarias porque todo lo que es sexy vende. Ya es preocupante hasta ir al cine porque nunca falta una escena explícita que nos haga sonrojar. Los padres de jóvenes nos repetimos a nosotros mismos las mentiras de que son los tiempos modernos. No hay nada que yo pueda hacer. Ya son grandes y no les puedo llamar la atención porque no me hacen caso. Es la sociedad en que vivimos. Todo el mundo lo hace. Y de esta forma nos consolamos unos a otros, haciendo creer que este comportamiento es la nueva norma de vida. Gracias. Que te bendiga. Al aborto se le llama planificación familiar, en inglés pro-choice, porque hemos creado esta alternativa. Muchas veces son las mismas madres que yo conozco quienes le proveen a sus hijos contraceptivos para que sigan sexualmente activos sin mayores consecuencias que lamentar. Catalogamos las mentiras como blancas y piadosas, los pecados como veniales y mortales. Y al chisme y la difamación le llamamos información o noticia. ¿Cómo habla de un país el que el programa más denigrante y difamador sea uno de los más vistos y mejor pagados de esta isla? Si tú eres uno de los que ves la Comay, honras las mentiras y burlas que allí se comentan. Y como yo sé que son calumnias, por experiencia propia, el que quiera me pregunta. Pues le digo, se aprueban leyes que legalicen el uso de drogas recreativas o llamadas terapéuticas, sabiendo de antemano las peligrosas consecuencias de estos actos. La privacidad de nuestros hogares, la conveniencia del internet y toda la información que allí está disponible nos facilita el poder tener vidas secretas. La pornografía, la pedofilia, el adulterio, la esclavitud sexual y el juego son más comunes de lo que creemos. Y lamentablemente los cristianos no estamos exentos de esto. A cada rato se da un escándalo entre líderes de mega iglesias que sirven de excusa para que muchos otros no vengan al Señor. La familia está al garete. Los hijos no respetan ni obedecen a sus padres. Y los padres no hacen nada por corregirlos porque tienen miedo a confrontarlos. Han dejado de ser padres para ser amigos. Han cambiado la disciplina para ser complacientes. No les exigen ni enseñan responsabilidad. Como resultado, el comportamiento de estos, cuando sean adultos, dejará mucho que desear. Estudios en la sociedad americana han concluido que el tiempo promedio que los padres conversan diariamente con sus hijos es de 7 minutos. Cada miembro vive aislado en su mundo virtual, provisto por el teléfono, la computadora, el iPod, el iPad, el Kindle, el Nook y cuantas cosas más. Hablan más con personas que están a muchas millas de distancia que con los mismos que conviven bajo el techo de ellos. Desde temprana edad están expuestos a juegos violentos, al alcohol, escenas explícitas en donde no dejamos nada a la imaginación. Y después nos quejamos cuando llegan los problemas. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que estaba deprimido, de que tenía instintos suicidas, de que estaba embarazada o en drogas, de que era tan violento que fue capaz de matar a un compañero? Qué triste. En los trabajos vemos cómo se malgasta el tiempo y los recursos con la mayor tranquilidad. Nos cogemos días por enfermedad sin estar enfermos. Faltamos porque nos justificamos diciendo, si no los tomo, los pierdo. Por otro lado, la original buena intención de ayudar al necesitado se ha pervertido y hoy en día se ha convertido en un premio a la vagancia. Se provee sustento a familias que por generaciones viven de la ayuda social, pudiendo muchos de ellos trabajar y aportar a la sociedad. El sistema ha matado el amor propio de ser útil y la obligación que tenemos de ganarnos el pan de cada día. Vivimos en una sociedad que promueve la falsa esperanza de enriquecernos sin esfuerzo alguno a través del juego. Como bien alguien dijo, el juego es el impuesto de los pobres. No tenemos para otras cosas, pero semanalmente no falta el peso para alimentar la sed de riquezas. He conocido ancianas cristianas que mes tras mes dejaban su cheque del seguro social en el casino para después no tener ni con qué comprar sus medicinas. Hemos aprendido a vivir con escándalos de toda índole, desde nuestros líderes políticos y personalidades en el gobierno y farándula, hasta los que ocurren dentro de la misma iglesia. Pero pasada la noticia y el furor inicial, no hacemos nada, y muchos de ellos continúan en sus posiciones originales. El comportamiento de figuras públicas es a veces bochornoso. La inmoralidad de sus actos deshonra y humilla a sus familias. La deshonestidad y corrupción de algunos da vergüenza. El amor al dinero hace que comprometan nuestros principios y valores sin considerar si es un escándalo nacional. En el ámbito profesional y personal, se comete fraude a casas aseguradoras con la mayor desfachatez. Personas que alegan estar incapacitadas sin ser cierto, hacen trampas y consiguen beneficios ayudados por médicos y abogados inescrupulosos que solo persiguen lucrarse. Vemos el mal uso de los permisos para incapacitados en los estacionamientos y el abuso en las filas cuando personas que realmente no están impedidas fingen estarlo para no tener que esperar mucho, creyéndose los más listos y dando así un mal ejemplo. Todo esto yo lo hago de mi vida, yo lo he visto, por eso lo comparto, mi frustración. En las escuelas no podemos orar abiertamente ni los maestros pueden mencionar a Dios. Hemos reemplazado la Biblia por los libros de Harry Potter y así se ha introducido la brujería y el ocultismo a nuestros hijos y nietos con gran sutileza. Como parte del currículo escolar se propone incluir libros que reconozcan a la familia homosexual como el nuevo normal. La familia moderna. Dos mamás o dos papás, ¿y qué hay de malo en esto si todos nos amamos? En las iglesias se predica un evangelio de progreso, de aliento y esperanza, con la falsa promesa de que todo va a estar bien una vez te conviertas. La cruz y el sacrificio y la sangre de Cristo brillan por su ausencia, al igual que el costo que conlleva ser un fiel servidor del Señor. Buscamos la bendición sin querer pagar el precio del discipulado. Podríamos mencionar más ejemplos de la decadencia de la sociedad en que habitamos. Un mundo minado por el pecado, un mundo que ha quitado su mirada de Dios y como resultado nos hemos inmunizado a la verdad y nuestra conciencia ha desarrollado callos. En una entrevista a Anne Graham, hija del evangelista Billy Graham, en el Early Show, una periodista le preguntó, recién sucedidos los eventos del 2001, de las Torres Gemelas. ¿Cómo Dios pudo permitir que sucediera esto? Refiriéndose al ataque de las Torres Gemelas en septiembre 11 del 2001. Anne Graham dio una respuesta profunda que hizo reflexionar a muchos. Al igual que nosotros, creo que Dios está sumamente triste por este suceso. Pero durante muchos años hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, y que se vaya de nuestras vidas. Y siendo él un caballero, se ha retirado lentamente. ¿Cómo podemos esperar su bendición y protección cuando le hemos exigido estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, tiroteos en las escuelas y las familias deshaciéndose, ¿qué podemos esperar? Creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hare se quejó de que no quería que se rezara en las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada hace muy poco, se encontró su cuerpo. Luego, Alguien dijo que mejor sería no leer la Biblia en las escuelas. Claro, en ella dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego, el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y lastimaría su autoestima. Dijimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego, alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no debían disciplinar a nuestros hijos por su mal comportamiento y los directivos retrocedieron por temor a las demandas o a perder la imagen de la institución. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que nuestras hijas aborten si quieren sin avisar a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Y los consejeros educativos dijeron, los muchachos son muchachos, de todos modos lo van a hacer. Démosle todos los preservativos que necesiten para divertirse sin el consentimiento de los padres. Y dijimos que estaba bien. Luego, algunos funcionarios públicos muy reconocidos dijeron que no importa lo que hacemos con nuestra vida privada, mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos que no importa lo que alguien haga en su vida privada, incluyendo al presidente, mientras yo tenga trabajo y la economía funcione. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que se impriman revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es apreciación sana y realista de la belleza femenina. Luego alguien llevó más allá y publicó fotografías de niños desnudos, colocándoles también en internet, y dijimos que estaba bien, en aras a la libertad de expresión y las ideas. Luego la industria de la diversión dijo, hagamos shows por televisión y películas que promueven lo profano, la violencia, el sexo ilícito y las rebeldías. Grabemos música que estimule las violaciones, ataques, drogas, suicidios y ritos satánicos. Y dijimos que estaba bien. Y dijimos que no es más que entretenimiento, que no hay efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante con las novedades perversas. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no distinguen entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos, a compañeros de escuela, a su familia y a sí mismos? Probablemente si lo pensamos bien, lo analizamos tranquilos, nos daremos la respuesta. Tiene que ver con una ley. Lo que sembramos es lo que recogemos. Esa fue la entrevista. Si ya logré deprimirte, alégrate, porque tengo buenas noticias para ti. Ese es el mundo, pero este es el pueblo de Dios. Nada de esto debe sorprenderte si conoces la palabra, pues todo lo antes dicho está profetizado para los últimos tiempos. Es cierto que nuestro mundo ha cambiado y no para lo mejor, pero la palabra de Dios no cambia. No podemos ajustarla a nuestra conveniencia ni a nuestros tiempos. Es tan cierta y relevante cuando fue escrita como lo es ahora y siempre será. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como cristianos tenemos que distinguirnos y nadar contra la corriente, tomar el camino estrecho. Tal vez secretamente has deseado vivir una vida de placeres sin examinar tus actitudes en la vida. Quizás te has preguntado por qué Dios no cesa de corregirte en lo más mínimo y exigirte que le rindas todo a Él. La verdad es que hay una muy buena razón, porque eres su hijo o hija, y nuestro Padre Celestial disciplina a sus hijos. Hebreos 12:6-7 nos dicen, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Su participación en nuestros asuntos es una revelación de su amor por ti y su deseo de relacionarse contigo. Y si escuchas y respondes a este llamado, no tan solo cesarás de considerar su corrección como un inconveniente, sino que verás convertirla en una bendición antes de que Él termine. Los nubarrones en tu vida son indicativos de su amor por ti. Su deseo es traerte de nuevo en la dirección de su voluntad, porque su voluntad es el mejor lugar para estar. No sin retos necesariamente, sino libres de todos esos momentos en que sentimos que hemos desperdiciado nuestras vidas por nada. Si somos fieles a su propósito, Él nos encamina hacia una vida significativa. Puede que pienses que Dios está estropeando tu diversión, pero en verdad te está salvando. Lo peor en el mundo que Él podría hacer por ti y por mí es hacer nada mientras nos alejamos de su voluntad. Como dice el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Él te corrige porque tú eres su amado. Y es por esto todo esto por lo que el Señor te dice: si convives con tu pareja fuera del matrimonio, estás fornicando. ¿Qué te impide legalizar tu unión ante Él, tu falta de compromiso? Medita sobre esto y corrige tu situación. Si miras a una mujer u hombre con lujuria, cometes adulterio en tu corazón. Y nosotras, damas que me escuchan, si vestimos provocativamente y sin decoro, somos cómplices de este pecado. Si eres homosexual, Dios te ama y murió por ti. Pero si no te arrepientes y enderezas tu camino, no entrarás en su reino. Si dices mentiras, eres un mentiroso. No importa la razón para decirlas. Dios detesta las mentiras, porque el padre de las mentiras es el diablo. Si hablas mal de tu hermano y testificas contra su carácter, lo asesinas igual que si hubieras tenido un aborto. El mal que has hecho es irreversible. Si no diezmas, le robas a Dios. Y si faltas a tu empleo sin estar enfermo y no das el máximo, si haces trampa al rendir tu planilla o sencillamente no la rindes, también robas. Si no te sometes a las autoridades en y fuera de la iglesia, pecas de rebeldía. Si aquí se te pide que levantes las manos, cierres tus ojos durante la adoración y no lo haces, si se te pide que te pongas de pie y te quedas sentado, si te pides que te quedes al final para orar por otros y te vas, estás en rebeldía. Puede que haya alguna razón poderosa, alguna que otra vez, pero no como costumbre. Si faltas al culto del domingo por tu familia, tu trabajo o tus deberes escolares, no le das a Dios su primado. Negocia con tu familia esas 2 horas. Pídele a tu jefe que te cambie el turno para más tarde. Levántate más temprano a estudiar para que no faltes el domingo. Tu familia hará arreglos y te acomodará. Tu jefe te respetará más y si no, un mejor trabajo conseguirás. Y obtendrás mejores notas en tu escuela porque Dios es fiel y honrará tu esfuerzo. Si eres líder de tu iglesia pero no vives ni enseñas fielmente la palabra, eres piedra de tropiezo. Si tu vida no da testimonio de lo que predicas, eres un hipócrita y con tu mal ejemplo puedes alejar a otro y hasta costarle su salvación. Si eres un cristiano ejemplar en la iglesia, pero en tu casa maltratas a tu familia, haces mucho daño a los que más debes amar. Y si tu matrimonio es una farsa, solo te engañas a ti mismo, porque de Dios nadie se burla. Busca ayuda. Dios no quiere esto. Si no perdonas al que tanto te ofendió, no serás perdonado. Y si no pides perdón cuando eres tú quien ha ofendido. Eres un orgulloso. Si no amas al prójimo y haces lo que puedas por aliviar su necesidad, tu fe está muerta. Si no eres misericordioso, no alcanzarás misericordia. Si no te sometes por completo y le rindes todo, no puedes llamarte discípulo. Si no tienes fe ni obedeces a Dios, no le agradas. Si aún no le has rendido tu corazón a Dios, ¿qué te detiene? ¿Qué esperas? La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No mañana, como te dice el mundo. Te dice: disfruta ahora, ya habrá tiempo para eso. Es hoy. El Señor te llama, tu Padre Celestial te invita. Puede que esta sea tu última oportunidad, ¿y por qué no aceptarla? Si tu arrepentimiento es sincero, si de verdad quieres cambiar, si reconoces que eres un pecador y lo necesitas, no lo pienses más. No hay mejor regalo para Dios que un corazón arrepentido. Tan grande es esto que inmediatamente hay fiesta en el cielo. Tu nombre será escrito en el libro de la vida y te garantizo que jamás tu vida será igual. Hoy puedes hacer de tu corazón un pesebre. Como habrás visto, son muchas las razones por las que no recibimos respuestas a nuestras oraciones o por las que se tarda en llegar nuestra contestación. Pero de algo puedes estar seguro: Dios no es sordo. Todo lo oye y toda oración contesta. Nada ni nadie puede esconderse de Dios. Hermanos, esto no es una amonestación de mi parte. ¿Quién soy yo para atreverme a hacerlo? Esto me lo dijo Dios a mí primero. Este es un llamado de parte de Dios, una invitación suya para que nos acerquemos a Él y prestemos atención a lo que Él nos exige. Yo no sé la causa de la demora o del silencio en tu vida, pero si estás atravesando por un periodo de silencio de parte de Dios, si estás frustrado porque crees que Dios se olvidó de ti, o si te sientes desanimado y sin fuerzas, te invito a que ores como lo hizo David en su Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Pregúntate, ¿será posible que seas tú quien no ha afinado tus oídos a la queda voz de Dios? ¿O es que no la reconoces porque no has dedicado tiempo a tu relación con Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas a intimar con Dios? ¿Es que solo recurres a su presencia en momentos de necesidad, pero no sacas un rato para decirle cuánto le amas, para adorarle por quien es sin pedirle nada a cambio, para agradecerle sus incontables bendiciones? ¿Culpas tal vez a tu vida agitada, tus múltiples compromisos, el cansancio, las preocupaciones, la falta de tiempo, el trabajo, la familia, las amistades y cuántas cosas más por tu falta de diligencia para buscar de Él? ¿Existe acaso algún pecado oculto que aún no has confesado? ¿Algún área de tu vida que todavía no le has rendido? ¿Alguna ofensa que no has podido perdonar? ¿O actitudes y hábitos que necesitan ser cambiados? ¿Quedará alguna raíz de amargura o de orgullo en ti que no hayas reconocido y que esté impidiendo tu respuesta? Puedes decir con certeza que tu carácter agrada a Dios. Deseas la unción del hermano, pero no estás dispuesto a sacrificarte para recibir la tuya. Te siguen atrayendo cosas del mundo y lo que solías hacer antes, pero no estás dispuesto a dejarlas a pesar de que sabes que no le agradan a Dios. ¿Cómo tratas a los demás? Especialmente a tu esposo o esposa, tus hijos, familiares, compañeros, gente en la calle y prójimo en general. Nos hacemos el espacio físico e interior para que Dios nos hable. Además de la palabra de Dios, reconocemos la voz de Dios que nos habla a través de otras personas y de otras circunstancias. ¿Cuáles son los ruidos, las dificultades, los obstáculos que nos permiten escuchar a Dios? ¿Cómo podemos abrir y agudizar nuestros oídos para no vivir sordos a las palabras de Jesús? Juan 10:27 nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la palabra de Dios es recibir no solo las palabras que salen de la boca de Jesús, sino a Él mismo, porque Él es la palabra. En Juan 1:4 nos dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Preparemos nuestros oídos para escuchar a aquel que es la palabra de Dios. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Yo les aseguro que muchos profetas desearon ver lo que ustedes y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Mateo 13:16-17. Que mucho ya hablo, hermano, mi deseo para ti es que tus oídos se abran a la palabra del Señor, para que ella cale hondo en tu corazón y la pongas en práctica. Que el Espíritu Santo te revele todo impedimento u obstáculo que pueda existir en tu corazón, que no permite la comunicación efectiva entre tú y Dios, de manera que veas contestados todos los anhelos de tu corazón, siempre que estos estén dentro de su voluntad. No existe mayor satisfacción que agradar a Dios. Él nos pide fe y obediencia. Si crees y confías en Él y le obedeces, estarás ubicándote en el territorio de bendición. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No retrases su favor para tu vida. Como dice el doctor Charles Stanley, obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios les bendiga.